El traje nuevo del emperador, escrito por Hans Christian Andersen. Hace muchos años había un emperador tan excesivamente aficionado a estrenar nuevos trajes que en ello gastaba todo su dinero. No se preocupaba de sus soldados, no le interesaba el teatro ni pasear en carruaje por los bosques, excepto para tener la ocasión de lucir sus vestidos nuevos. Tenía un traje para cada hora del día. Los cortesanos, en vez de decir como se acostumbra al referirse a cualquier otro rey o emperador, «¿Está en la sala del consejo?», en su caso siempre decían, «El emperador está en su vestuario». Era muy alegre la vida en la ciudad donde él vivía. Multitudes de forasteros llegaban diariamente a visitarla. Y entre ellos, un día llegaron dos estafadores. Se hacían pasar por tejedores y aseguraban que sabían tejer las telas más hermosas que pueden imaginarse. No solo los colores y los dibujos eran extraordinariamente bellos, sino que los vestidos hechos con aquella tela tenían la cualidad peculiar de hacerse invisibles para toda persona que fuera indigna del cargo que ocupaba o supremamente estúpida. «Esos vestidos han de ser espléndidos», pensó el emperador. «Si yo los llevase, podría averiguar cuáles son los hombres de mi reino que ocupan un cargo del que son indignos. Distinguiría a los hombres sabios de los tontos. Sí, ciertamente debo mandarme tejer una tela de esas». El emperador pagó a los dos estafadores un montón de dinero por anticipado con el fin de que pudieran ponerse a trabajar enseguida. Los estafadores montaron dos telares y fingieron tejer, pero no tenían nada en las lanzaderas. Para empezar, pidieron una gran cantidad de la seda más fina e hilo del oro más puro, y lo metieron todo en sus alforjas, pero trabajaban en los telares vacíos hasta altas horas de la noche. «Me gustaría saber cómo está el trabajo de esos tejedores», se dijo el emperador. Pero se sintió un poco inquieto al reflexionar que todo aquel que fuera estúpido e indigno de su cargo no podría ver la tela. Indudablemente creía que no debía abrigar temores por sí mismo, pero de todos modos juzgó mejor enviar primero a alguien para que viese cómo iba el trabajo. En la ciudad, todo el mundo conocía el poder maravilloso de la tela, y todos estaban deseosos de ver lo estúpido que era su vecino. «Enviaré a mi viejo y fiel ministro a los tejedores», pensó el emperador. «Será el más capaz de juzgar el aspecto de la tela, pues es un hombre inteligente. Y nadie cumple sus deberes mejor que él». Por consiguiente, el bueno del anciano ministro entró en la estancia donde los dos tejedores trabajaban con el telar vacío. «¡Pero por Dios, cómo es posible!», exclamó para sus adentros el viejo ministro, abriendo mucho los ojos. «¡Si no estoy viendo nada!». Pero tuvo buen cuidado de no decirlo. Los dos estafadores le suplicaron que se acercara un poco más, y le preguntaron si no le parecía un buen dibujo y un hermoso colorido. Mostraban el telar vacío. El pobre anciano ministro miraba desesperadamente, pero no podía ver nada, porque naturalmente no había nada que ver. «¡Santo cielo!», pensaba. «¿Será posible que yo sea tonto? Yo nunca he creído serlo. No puedo dejar que nadie lo sepa. ¿Seré indigno de mi cargo? No. Nunca confesaré que no pude ver la tela». «Bueno, señor, y no dice usted nada de la tela», dijo el que estaba fingiendo tejer. «¡Ay, es hermosísima! ¡Completamente encantadora!», dijo el ministro, mirando a través de sus anteojos. «¡Qué dibujos! ¡Qué colores! Diré al emperador que la tela me encanta». «¡Ah! ¿Cómo nos llena de satisfacción oírle decir esto?», dijo uno de los estafadores. Luego nombraron todos los colores y describieron el dibujo. El viejo ministro prestaba gran atención a lo que decían, a fin de poder repetirlo cuando se presentara ante el emperador. Después de aquello, los tejedores siguieron pidiendo más dinero, más seda y más oro para poder continuar el tejido. Pero todos se lo metían en sus bolsas. Ni una hebra pusieron nunca en el telar, sino que prosiguieron como antes, tejiendo con el telar vacío. Pronto el emperador envió a otro fiel funcionario a ver cómo estaba la tela y saber si estaría terminada a tiempo. A ese le sucedió lo mismo que al ministro. Miraba y miraba, pero como no había nada más que el telar vacío, no podía ver nada. «No es un tejido hermosísimo», dijeron los estafadores, señalando y explicando los bellos colores y dibujos que no existían. «Yo sé que no soy estúpido», pensaba el hombre. «¿Será entonces que no soy digno del importante cargo que tengo? Eso sería rarísimo, pero no voy a dejar que se den cuenta. Eso sí no». Por consiguiente, elogió la tela que no veía y les aseguró que le encantaban los hermosos colores y la originalidad del dibujo. «Es absolutamente maravilloso», dijo al emperador. Todo el mundo en la ciudad hablaba de aquella espléndida tela. Entonces el emperador sintió deseos de verla mientras estaba todavía en el telar. Así pues, acompañado de un séquito de distinguidos cortesanos, entre los cuales estaban los dos fieles funcionarios que ya habían visto la tela imaginaria, fue a visitar a los hábiles impostores que estaban trabajando, como siempre esforzadamente, en el telar vacío. «¡Es magnífica!», dijeron los dos honrados funcionarios. «¡Solo mire, su majestad, qué dibujos, qué colores!». Y señalaban el telar vacío, pues ambos creían que indudablemente las demás personas podían ver la tela. «¿Pero qué es esto?», dijo el emperador. «No veo nada absolutamente. Esto es terrible. ¿Seré un tonto? ¿No seré digno de ser emperador? ¡Oh! ¡No podría sucederme nada peor!». «¡Ah! ¡Es muy hermosa!», dijo en voz alta el emperador. «Le doy mi más alta aprobación». Todos los del séquito miraban y miraban, pero nadie veía nada. Sin embargo, todos exclamaban con su majestad: «¡Es muy hermosa!». Y aconsejaban al emperador que llevara un traje hecho con aquella maravillosa tela en la próxima solemne procesión que había de celebrarse. «¡Magnífica! ¡Suntuosa! ¡Estupenda!», eran las exclamaciones que pasaban de boca en boca. Todos se mostraban igualmente encantados con la tela. El emperador otorgó a cada uno de los dos bribones una orden de caballería cuya insignia llevarían en el ojal y el título de caballero tejedor. Los estafadores, en la víspera de la procesión, durante toda la noche estuvieron velando con 16 velas encendidas para que todos viesen el interés que tenían en terminar el traje del emperador. Fingieron sacar la tela del telar. Con un enorme par de tijeras cortaron al aire y cosieron con agujas sin hilo. Por fin, dijeron: «Ahora sí, ya está listo el traje nuevo del emperador». El emperador, con sus más nobles cortesanos, fue en persona a verlo. Ambos estafadores levantaron un brazo como si sostuvieran algo. Dijeron: «Mire pues, estos son los calzones. Aquí está la casaca. Y este es el manto». Y así por el estilo. «Es tan liviano como una telaraña. Uno diría que no lleva nada encima, pero en esto consiste precisamente su belleza». «Sí», decían todos los cortesanos, pero no podían ver nada, porque no había nada que ver. «Querría dignarse graciosamente su majestad imperial en quitarse la ropa que lleva», dijeron los impostores. «Así podremos ponerle el traje nuevo aquí, ante el gran espejo». El emperador se quitó toda la ropa y los impostores fingieron darle, una prenda tras otra, del traje nuevo que habían fingido confeccionar. Fingieron luego ceñirle la cintura con algo y sujetar algo. Era el manto que formaba la cola. El emperador daba vueltas y más vueltas ante el espejo. «¡Qué bien le quedan a su majestad las nuevas prendas! ¡Le caen perfectamente!», exclamaban todos los que le rodeaban. «¡Qué dibujo! ¡Y qué colores! ¡Es un traje magnífico!». «Afuera espera el palio que ha de llevarse sobre la cabeza de su majestad en la procesión», dijo el maestro de ceremonias. «Bien, ya estoy dispuesto», dijo el emperador. «¿Verdad que me queda bien el traje?». Dio otra vuelta ante el espejo para que pareciera que estaba contemplando sus espléndidas ropas. Los pajes que debían llevar la cola se inclinaron, fingieron levantarla del suelo con ambas manos y marcharon con las manos al aire. No se atrevían a dejar adivinar que no podían ver nada. Entonces el emperador, bajo el suntuoso palio, marchó en la procesión. Toda la gente que había en las calles y que se asomaba a las ventanas exclamaba: ¡Qué hermoso es el traje nuevo del emperador! ¡Qué manto tan espléndido! ¡Y le cae a la perfección! Nadie quería dejar traslucir que no podía ver nada, pues en ese caso sería evidente que eran indignos del lugar que ocupaban o que eran estúpidos. Ningún traje del emperador había tenido tanto éxito como aquel. ¿Y por qué el emperador va desnudo?, dijo un niñito. ¡Oh! ¡Oigan al inocente!, dijo el padre del niño. Y unos a otros fueron susurrándose lo que el niño había dicho. ¡No lleva nada encima! ¡Un niño dice que no lleva nada puesto! ¡Pero si no lleva nada encima!, exclamó por fin toda la gente. El emperador se contorsionó, pues sabía que aquello era verdad. Pero pensó: la procesión no puede interrumpirse. Se puso más tieso que nunca y los pajes siguieron sosteniendo la cola invisible.